sabe dónde ya se poder olvidar. Lo único inolvidable es que es demasiado. Es demasiado triste. En esa ventana y toda esta ciudad hoy tiene el color de tus ojos. Es demasiado triste. Es demasiado. Es demasiado triste. Lo único que nos podemos dar.